6 grados. Muy bien, decíamos desde el comienzo del programa que mañana va a haber una importante movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos. Esto va a ser desde el Congreso a la Plaza de Mayo a las 15 horas. Y queremos charlar con alguien que es una referencia en esta pelea, en esta lucha, y sobre todo también charlar en función de un texto que salió hoy en la contratapa de Página 12, que dice: desendeudada nos queremos, ¿no? Porque todo esto había comenzado, y hablábamos recién con Pablo fuera de micrófono, con el tema de los femicidios, digamos. Ahora, esos femicidios ocurren en un contexto, en una cultura, digamos, ¿no?, que está más o menos asumida y es la que está interpelada y cuestionada, entre otras cosas, por el colectivo de Ni Una Menos. Está del otro lado de la línea María Pía López, ella es socióloga, doctora en ciencias sociales, escritora y activista, precisamente, de este colectivo Ni Una Menos. ¿Qué tal, María Pía? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Pablo Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, te saludamos aquí de Radio del Plata. A ver, ¿cuál es el contexto donde ocurren estos femicidios? Y hoy, te digo, me sorprendió el texto de Desendeudadas Nos Queremos, que está firmado por el colectivo Ni Una Menos. Mira, nosotros, lo que pasa es que el colectivo fue como tratando de comprender, yo tengo la impresión de yendo hacia las raíces, cómo la cuestión de la violencia contra las mujeres en su contexto social e histórico. Uh-huh. Entonces, desde el primer momento, el primer 3 de junio, que ahora se cumple el segundo aniversario, sí, el 3 de junio de 2015, el primer documento decía: no estamos ante hechos aislados, no estamos ante hechos de locura, el crecimiento de los crímenes, sino que está expresando un endurecimiento de una violencia que es una violencia machista y patriarcal y que tiene muy distintos umbrales de violencia y de negación de la autonomía de las mujeres, que van desde la privación de los derechos sobre su cuerpo a la incapacidad del violento de reconocer el no. Uh-huh. Entonces, pero ese camino que emprendimos tratando, que dije el colectivo, pero también es un conjunto muy plural de mujeres en Argentina que tiene distintos colectivos y organizaciones y que confluimos en las movilizaciones, en los paros que fuimos haciendo. Sí. Al mismo tiempo fue como trabajando sobre distintos enlaces de la violencia machista con la violencia económica y la violencia institucional. Entonces, por eso el paro del 8 de marzo fue fundamentalmente para señalar que a la quita a la desigualdad salarial que es histórica entre mujeres y varones, la cuestión de que la mayor parte del trabajo doméstico de cuidados lo hacemos las mujeres y ese es un trabajo impago, se agrega en el último año y medio una pérdida considerable de derechos económicos que tiene que ver con el empobrecimiento, la incertidumbre laboral. Ahora estamos ante una situación donde hay paritarias que, como la paritaria estatal, que quita derechos directamente poniendo premios a la productividad que perdés si tomás licencia por embarazo. Claro. Claro. Entonces, por maternidad, perdón. Entonces, estamos en un contexto donde la situación de las mujeres, comparativamente con el 3 de junio de 2015, empeoró. Claro. Y que para este 3 de junio, para mañana, desde el colectivo impulsamos dos líneas de enlace con interpretativos con el tema de la violencia. Una es la que señalás que apareció hoy en la contratapa de Página. Sí. Que es decir, señalar hasta qué punto la deuda externa, que parece siempre algo tan lejano a nuestras vidas cotidianas, sin embargo es una cadena que nos arroja a nosotras, a las generaciones futuras, al pago de algo que solo está funcionando como fluido para abonar la fuga de divisas. Sí. Y que entonces no podemos pensar nuestras vidas y nuestra autonomía sin saber que hay una cárcel económica en construcción, ¿no? Una cárcel económica en construcción. ¿Qué es esto, no? Es una toma de deuda. Hay un señalamiento que estamos haciendo en el documento que es hay algo perverso en la coincidencia, ¿no? Que el día que estábamos muchas y muchos en la calle, muchísimos, discutiendo el 2x1, sí, en la Plaza de Mayo, acompañando a las madres de Plaza de Mayo, y que logramos detener el indulto masivo a militares, uh-huh, me parece, entre todos los que estábamos allí, el mismo día un pico de crecimiento de la deuda, de emisión de deuda. Uh-huh. Entonces hay algo donde la economía y la financiarización de la economía está produciendo una transformación estructural de la Argentina que nos parece necesario señalarla. Uh-huh. Así que por eso lo de desendeudadas nos creemos, y el otro eje que vamos a trabajar para este 3, estamos trabajando para este 3 de junio como consigna de la movilización, es señalar la violencia estatal, ¿no? El carácter represivo que está tomando el modo en que aparece el Estado en la vida social. Me entiendo. María Pía, quiero preguntarte cómo se están dando, cómo se vienen dando estas discusiones hacia dentro del colectivo y con el resto, o con otros colectivos de mujeres, porque yo me imagino que van a empezar a aparecer, sobre todo con estas definiciones, algunos espacios de la sociedad que con buena intención o con muy mala intención quieran decir, bueno, el ni una menos ya está haciendo política, se está desvirtuando, está corriéndose de eje o está aprovechando la movilización de mujeres genuina por violencia física hacia otros lugares que no tienen nada que ver con eso y se está metiendo a jugar en política. ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Vos sabés que esa es una discusión que apareció muy desde el principio. Apareció el año pasado y apareció muy vinculada. Por ejemplo, cuando nosotras nos pronunciamos y acompañamos al Comité por la Liberación de Milagro Sala, uh-huh, y incorporamos a la libertad de Milagro y el resto de los detenidos y detenidas de la Tupac Amaru en los documentos de las movilizaciones. Eso ya apareció como discusión y aparece a veces en los medios, a veces aparece en nuestra página de Facebook, que tiene una gran cantidad de seguidores y que es nuestra herramienta inmediata de comunicación. Y entonces cada vez que hay un documento nuestro, esta discusión se señala, que es hasta qué punto no deberíamos hablar solo de mujeres muertas, sino de, por ejemplo, la libertad de los presos políticos. Uh-huh. Pero, y a veces aparece como discusión entre gente que cree eso, otras veces son trolls. Uh-huh. Y es claro por el tipo de discursividad que, claro, sí, que ponen en juego. Pero fundamentalmente me parece que hay ahí una trampa en la que no deberíamos caer, tengamos el signo político que tengamos, y que es la cuestión de que no pueden pedirnos que nos reconozcamos solo como víctimas, y que ese reclamo de solo podemos hablar de las mujeres muertas es reconocernos solo como víctimas, porque si hay mujeres muertas, esas mujeres son asesinadas en el contexto de un conjunto de violencias sociales y políticas. Uh-huh. Y esas violencias van desde la privación de derechos económicos al efectivo ejercicio de la violencia. Pensá, porque puede parecer muy separado, por ejemplo, la cuestión de la deuda de la violencia doméstica, pero una mujer que ve sus derechos laborales afectados porque cierra el lugar donde trabaja, porque porque está en el empleo informal, que se endeuda para poder seguir adelante con distintos sistemas financieros, y que esta situación, la situación de ajuste a la que va inexorablemente la Argentina, va a empeorar su situación. Esa mujer tiene muchísimas menos chances de decir que no, romper una situación de violencia doméstica. Uh-huh. De irse con los chicos, de generar otra vida, etcétera. Entonces, lo que estamos señalando es, estamos ante un Estado que hace eso, que redistribuye a favor de los sectores más enriquecidos, que eso necesariamente empeora la situación y las posibilidades nuestras de poder definir con cierta libertad la vida, ¿no? Uh-huh. La verdad, muy interesante el enfoque y la discusión. Yo siempre recuerdo que el primer paro general a Macri se lo hicieron las mujeres, ¿no? Y precisamente fue a partir de este colectivo y esta discusión que empieza con la violencia machista, con la violencia criminal, con los femicidios, que fueron impactantes y son impactantes, los números son realmente impactantes, pero que evidentemente está trascendiendo esa frontera y cada vez es un abordaje más complejo, pero no por complejo, menos claro, ¿no? En qué contexto se dan y se producen esos femicidios, la cuestión patriarcal, la cuestión de la misoginia, pero también las condiciones políticas, culturales y sociales, ¿no? Que los habilitan. Así eso, y perdón, te agrego sí, algo. Sí, y también que en estos meses, este último año, tenemos la impresión de que no es que el Estado haya desaparecido, sino que está, pero no está para cumplir ninguna de las demandas que tiene el movimiento de mujeres. Uh-huh. Hoy el Consejo Nacional de la Mujer sigue con un presupuesto muy exiguo, sí, con, sí, sí, no, con una construcción lentísima de refugios, con, no tenemos ninguno de los puntos que estaban expresados en el programa de 2015, en el 3 de junio de 2015, están realizados. Entonces, todo eso que no, y algunas cosas que sí estaban en marcha, que estaban, que eran muy promisorias a la hora de pensar una sociedad sin violencia, con menos violencia hacia las mujeres, como la educación sexual integral o los programas de salud sexual y reproductiva, todo eso está desfinanciado. Uh-huh. O sea que estamos hoy peor que en el 2015, y la, el modo en que el, todo eso que hacía el Estado y no hace, o todo lo que tenía pendiente el Estado y no hizo, ahora se refuerza con una articulación de amenazas represivas muy fuertes, y pensar lo que está pasando en los secundarios. Lo que pasó después de la marcha del paro del 8 de marzo es la decisión de contestarnos a nuestras demandas con poder de policía. Uh-huh. Tal cual, María. María Pía, gracias por esta comunicación con Caballero. Bueno, muchas gracias a vos. Mañana ojalá que haya una multitud, seguramente. Después esperemos que sí. María Pía López, socióloga, doctora en ciencias sociales, escritora y activista del Ni Una Menos. Recordamos, mañana desde el Congreso a Plaza de Mayo, a partir de las 3 de la tarde, se van a estar movilizando este colectivo y bueno, todas las mujeres que quieran participar. Y hoy les recomiendo un texto que sale en la